que nos esforzamos en entregarte lo que más te gusta. Radio Lady, experiencia en Radio Isla. Producción original, Radio VIP. La experiencia en radio virtual. Instrucciones para bailar danzón. Asentar la cadera serena y vertical, con firmeza y quietud de hierro macho. Echar la mano zurda, que es la del sentimiento, arriba, muy arriba, como para pescar en el mar del humo enrarecido, invisibles soplos de lumbre. Apretar con la sabia mano derecha contra el pecho jadeante y orgulloso a la pareja preciosa y ligera para comunicarle el ritmo rotundo de la sangre y soltar por fin los pies sedeños en desliz corto, emocionado y grave, siguiendo sin equivocaciones el son del corazón profundo. Eso es bailar danza. ¡Hey, familia! Con gusto decirles quiero, sin titubear un segundo, que el bailador danzonero es lo más grande del mundo. La fiesta de color y luz es la fiesta danzonera. Homenaje en Veracruz a la República entera. ustedes. El locutor titular de este programa. Fater. Adelante, amigo, y buena suerte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a esto que es La Cava de Pater, el programa de Día de Reyes. Saludos a la gente que nos están escuchando, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Ojalá les haya gustado un poco la música que hoy les tengo programado en una parte, en lo que le podemos llamar el primer segmento, que hoy lo tenemos dedicado a el danzón, a la música, al género del danzón, que, bueno, quienes no lo conocen, bueno, el danzón es un género bailable derivado de la danza criolla, creado por Miguel Failde y Pérez. El nombre de este género musical no es más que el aumentativo de danza, aquel baile colectivo de figuras. En la segunda mitad del siglo XIX, el danzón cubano estaba muy de moda. Se cristaliza entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX y se representa con mayoría de instrumentos de viento, con piano, flauta, violines y percusión cubana. Vamos a estar hablando del danzón, es un programa que yo quería hacer aquí en La Cava. Espero que les guste la música que les tengo programada, como les digo, en este primer segmento de música de lo que es el género del danzón. Habrá quienes a lo mejor quieran bailar, ya escucharon ustedes las instrucciones para bailar danzón al inicio de este programa, así que si quieren bailar, pues adelante, aquí está la pista de baile para que ustedes inicien con esto que tenemos aquí, que es La Cava de Pater, en este programa del 5 de enero, día de Reyes. Así que saludamos a Mark, por cierto, que ahí anda, que está aquí en el chat. Saludos a la gente que nos está escuchando. Y bueno, pues iniciamos con la canción que tengo de fondo. Es un danzón clásico. Esto se llama Nereidas. Yo regreso. Estás en La Cava de Pater. Son las 5 de la tarde. Thank you. yo soy Brujita, soy uno de los administradores del foro Amor Embrujado, desde el que tengo el placer de invitar a todos aquellos que nos estéis escuchando en este momento desde RadioVIP.com a pasar a formar parte de esa comunidad de amigos que llevamos ese foro, desde el que le podemos ofrecer conocer gente, juegos, entretenimientos y muchas cosas más que tenemos en proyecto. Recuerden, desde el foro Amor Embrujado, les enviamos un saludo y esperamos contar con vuestra presencia. Soy Dark Chaos y estás escuchando Radio VIP, experiencias en radio virtual. Estás escuchando Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Bueno, acá seguimos. Ya estamos de regreso después de escuchar unos danzones muy buenos. Les voy a decir cuáles fueron los que escucharon. Bueno, primero, como saben, Nereidas. Después seguimos con Rigoletito. Y de ahí cerramos el bloque con Linda Cubana. Ahorita estamos escuchando el danzón que se llama Sonora Campeón. Yo les estoy programando danzones que vienen en los álbumes. Uno de ellos que yo se lo recomiendo mucho, que es con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, es este danzón, este disco que se llama Danzones Sinfónicos de Cuba y México, de Gonzalo Romeu. Muy bueno, yo se lo recomiendo. Y también estoy programándoles algunos danzones que vienen en los álbumes de una danzonera muy famosa acá en el estado de Veracruz, que se llama Danzonera La Playa. Así que bueno, pues ahí está el dato. Si a ustedes les gusta esta música, este género musical, bueno, pues ahí está una propuesta para que ustedes adquieran estos discos y los tengan en su casa. Es muy muy buena música para escucharla, para bailarla, para pues apachurrarse un rato, ¿no? Bueno, continuamos los orígenes del danzón. Bueno, el danzón se derivó como resultado de la transculturización de la danza y contradanza europea, que llegó a fines del siglo XVIII por vía de las cortes españolas, las migraciones de franceses y de Haití, que incluían negros y mulatos. Estos bailes de salón recibieron las influencias mestizas del armonioso y al son criollo. Estos bailes se asentaron en la isla caribeña hasta que se convirtieron en la danza y contradanza cubanas. Aunque mantenían el influjo afro en sus ritmos, ahora poseían una mayor libertad expresiva que permitía a la pareja enlazarse con más sensualismo. La danza aumentó sus partes formativas y extendió su tiempo bailable, por lo que se le empezó a llamar danzón. El primer danzón conocido, titulado Las Alturas de Simpson, fue escuchado por vez primera el 1 de enero de 1879 en el Liceo de Matanzas. Lo interpretaba una orquesta típica de viento que contaba con cometín, trombón de pistones, figle, dos clarinetes, dos violines, contrabajo, timbales y güiro. Dicha orquesta estaba dirigida por Miguel Failde, quien era el autor del danzón. Seguimos con esta música. Vámonos ahora con lo que tengo de fondo, Sonora Campeón. De ahí nos vamos con Mojito Criollo y luego nos vamos con un danzón también clásico que es La Gioconda. Yo regreso, estás aquí en la cava de Pater, hoy toca bailar danzón, son las 5:20. Turn up the music. No te despegues de la botana de lunes a viernes al mediodía. Saludos a su amigo DJ Cruz y los invito a que me acompañe de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 de la tarde en mi programa El Rincón Latino, poniéndoles música salsa, merengue y todo tipo de peticiones. Recuerda, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 de la tarde aquí en Radio Virtual. Experiencias en Radio Virtual. Experiencia en Radio Virtual. Bueno, pues acá seguimos en esto que es la cava de Pater. En lo que hoy toca como música es el danzón. Y bueno, seguimos platicándoles del danzón, la influencia entre los bailadores. Bueno, el nuevo ritmo produjo en los bailadores un sorprendente impacto. Las alturas de Simpson fue uno de los danzones más escuchados. En las noches se veían obligados los músicos a repetir la petición de los danzantes. La forma del danzón consta de introducción, parte de clarinete, introducción repetida y trío de metales. Este formato corresponde a la orquesta de viento antes mencionada. Surgieron creadores como Raimundo Valenzuela, Enrique Guerrero y Félix Cruz. Estos músicos modificaron el aspecto interpretativo y dieron además como aporte una parte final coreada por la orquesta en sus respectivos danzones. Esta parte final es lo que finalmente derivó en el son, concebido ya como canción total. Después de esta época de auge, el danzón entró en decadencia a pesar del surgimiento del danzonete y el cha-cha-cha en México, donde el danzón se cultivó y bailó, llegando a ser un elemento activo en la vida cultural de aquí de nuestro país. En la primera y segunda década del siglo XX, el danzón comenzó a perfilar su forma definitiva e incorporar elementos de otros géneros cubanos, principalmente del son. El musicólogo Elio Orobio, en uno de sus textos, nos dice que en el 1919, José Urfé, compositor, director y clarinetista, revoluciona el danzón cubano al insertar en su parte final un montuno de son al estilo de los figurados de los treceros orientales. Y es el danzón titulado El Bombín de Barreto de José Urfé, el danzón más antiguo que contiene la estructura musical que conserva hasta la actualidad este género musical. Si ustedes se dan cuenta, bueno, pues cuando el danzón comienza es un ritmo lento, y de ahí, bueno, poco a poco va aumentando hasta terminar en casi en una melodía bailable, ¿no? Así es como hoy se conoce el danzón y, bueno, se debe gracias a estas interpretaciones antiguas que se hicieron. Bueno, pues vámonos con otras cancioncitas más. Nos vamos con Elodia de Carlos Campos, es un danzón. También de ahí nos vamos con La Flauta Mágica y cerramos este bloque con Ferrocarril Central. Yo regreso, estás aquí en la cava de Pater y es cierto, Mark, hoy toca bailar danzón. Hola amigos, soy Lux de nuevo y en esta ocasión los invito a que formen parte del equipo de locutores de RadioVIP.com. ¿Cómo? Es muy fácil. Solo envíenos por qué quieres ser locutor a contacto@radiovip.com. Lo que escuchas es de Radio VIP. La mejor música en Radio VIP. Radio VIP. Lo mejor en música en línea, solo Radio VIP. Estás escuchando Radio VIP. Lo que escuchas es de Radio VIP. Bueno, pues acá seguimos en esto que es la cava de Pater. Hoy, bueno, pues fue todo dedicado a la música del danzón, a este género del danzón. Espero que les haya gustado. Y bueno, tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Saludo a nuestros foros amigos, Amor Embrujado y Tras la Cortina, que están en España. También saludamos a nuestros amigos, a Desafío Virtual, este foro de automovilismo. Aquellos amantes que del automovilismo, bueno, pues ya saben, acudan a Desafío Virtual, este foro mexicano. Ellos son mexicanos, creo que en su mayoría, ¿no, Mark? Ahí tú me dirás si son o no en su mayoría mexicanos los de Desafío Virtual. Saludamos a la gente de Desafío Virtual, gracias por estar acompañándonos, gracias porque también formamos parte dentro de, pues participamos activamente, pero bueno, sí, estamos por ahí de chismosos a veces. Saludamos a la gente de Desafío Virtual, también saludamos a nuestros negocios amigos, en este caso al negocio amigo de Papelería de la Educadora, que está ubicada en Fray Andrés de Olmos, número 211, en la colonia Rafael Lucio, aquí en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Ellos, bueno, pues nos tienen a nosotros, la frecuencia de RadioVIP.com, ahí en este negocio. Y bueno, saludo también a la gente que escucha el blog, este programa como podcast. Saludamos a la gente del blog de un servidor, de Pater. Pueden darse una vueltecita, hay ya algunas novedades por ahí. Yo creo que en esta semana también les hacemos llegar a los que no pudieron acompañarnos este fin de semana en lo que son las 25 mejores canciones en español e inglés del 2008, las mejores 10 canciones de rock, los mejores videojuegos del 2008, las mejores películas. Vamos a subir en esta semana, yo creo, esos programas que se transmitieron este fin de semana. Y bueno, pues por mi parte es todo. Yo les agradezco el que me hayan acompañado el día de hoy aquí en esto que es la cava de Pater. Hoy tocó bailar danzón. Yo les agradezco mucho. Nos escuchamos el día de mañana en lo que es la licuadora. Mañana tenemos música ya más moderna. También para bailar, porque obviamente pues la música de hoy también se baila. Gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias Mark, Ailet, que están ahí en el chat. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a quienes nos escuchan aquí en RadioVIP.com, en el blog de un servidor, en los diversos foros amigos, en los negocios amigos. Muchas gracias. Nos escuchamos muy pronto. Son las 5:52 aquí en la cava de Pater. Gracias.

Estás escuchando Radio VIP. La mejor música en Radio VIP.